revolución, o más bien revolvemos. Y es que el Acratador regresa después de dos programas sin hacer, un periodo vacacional. Todo el mundo nos merecemos unas pequeñas vacaciones, así que no está mal darse una vuelta por ahí por el mundo. Y regresamos en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien en radiotopo.org, nuestra página web desde donde puedes escuchar los podcasts, o bien seguir la emisión en streaming desde cualquier punto del planeta que tenga conexión a internet. Os recordamos que Radio Topo también tiene un Facebook y un Twitter, @Radio Topo. Y en el programa de hoy, en este ya casi veraniego Acratador, comenzaremos con la Semana Cultural de la Magdalena, que se celebra del 15 al 24 de junio, y es la 31ª Semana Cultural de la Magdalena, con un programa repleto de actividades, como todos los años, luego lo comentaremos. Seguiremos con movilizaciones. Que ha habido dos movilizaciones importantes esta semana, una aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, contra el impuesto ICA, que es el impuesto este sobre el agua que muchísima gente se niega a pagar, porque creen que es un impuesto que para nada es igualitario y que para nada sirve tampoco para el ahorro y la mejora del abastecimiento de agua. Y en Sevilla, por una sanidad digna. Seguiremos con feminismo y el movimiento feminista de Huelva exige credibilidad y respeto para las temporeras marroquíes que han denunciado abusos. Pasaremos a represión, hablando del flamante ministro de Interior, porque cuando nos fuimos era presidente Rajoy, y ahora que hemos vuelto es presidente Pedro Sánchez, después de la famosa moción de censura. Y bueno, pues el elegido como ministro de Justicia o ministro del Interior, ¿no? Es ministro de Interior. De Interior. O sea que, bueno, pues Grande Marlaska, ya sabéis, un juez de la Audiencia Nacional, bajo el que siempre ha crecido la sospecha de la tortura. Y os vamos a hablar de eso, y además os lo vamos a demostrar con afirmaciones de ONGs que se dedican directamente al tema de evitar la tortura. Seguiremos con prisión y multas por ocupar, rehabilitar y repoblar fraguas. Y otro caso contra la libertad de expresión, esta vez se trata de un militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En ecología comenzaremos por los premios Atila, que dan a ecologistas, Ecologistas en Acción a la gente que es más peligrosa para el medio ambiente, y por el cierre de la central nuclear de Cofrentes. En solidaridad internacional hablaremos de la flotilla y la libertad, y en internacional pues un pupurrí de noticias de diferentes países como Israel, como Honduras, Ucrania, etcétera. Si nos da tiempo, claro. Y editorializaremos y hablaremos de un tema local, pero bueno, pues que ahora que está empezando otro macroevento como es el Mundial, pues hablaremos de los 10 años de la Expo de Zaragoza. Igual vamos más hasta que los medios de comunicación, porque salvo para tirar flores, pues la verdad es que está siendo una celebración de perfil bastante bajo. Es más, se están empeñando en resaltar lo que ellos consideran positivo, como lo de preguntándole a la gente y diciendo que Zaragoza adelantó 50 años, incidiendo en el tema de las riberas, que las riberas se podían haber arreglado perfectamente sin necesidad del despilfarro de la Expo, y diciendo que esta no es como la de Sevilla, sino que es una Expo aprovechada, que los edificios se utilizan. Y yo es que alucino, porque que yo sepa cuántos edificios hay que se utilizan lo que es ahora los juzgados, ¿no? De los emblemáticos, básicamente ninguno, o sea que no está mal. Y lo de los juzgados, que además es la verdad, una jugada el tenerte que irte hasta allí para para algunos temas. Y en convocatorias ya empezaremos, bueno, pues vamos a empezar con convocatoria directamente el programa, así que recordar que están siendo las en Zaragoza, muy local, son las fiestas del barrio de Torrero, unas fiestas pues muy majas también, que concluyen este fin de semana y empieza el viernes 15 de junio, empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Hay tantísimos actos que, bueno, después de una cuña os los iremos contando. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y esta semana comienza, como decíamos antes, del 15 al 24 de junio, la 31ª Semana Cultural de la Magdalena. Son ya 31 años dando el callo con un modelo festivo centrado en la calle y en la gratuidad. Volverá a ser la calle el escenario de decenas de actos y por todo ello, en esta ocasión se ha querido rendir el homenaje a la mayor de 68, del que se cumplen 50 años ya, se dice, sí, pronto medio siglo, años. Y pues el lema es Bajo los adoquines la Magdalena, recordando el famoso lema del 68 de Bajo los adoquines está la playa. Como os comentaba, una vez bajo los adoquines, lanzada arena, la componen colectivos y movimientos sociales vivos que han logrado confeccionar un programa repleto de actividades dispuestas a fascinar a cualquiera. Nadie resulta inmune a la potencia del mensaje que se genera durante los 10 días que ya se avistan en el horizonte, en un proceso revolucionario hacia un barrio feliz. Hasta llegar hasta aquí nunca ha sido fácil, nos dice la gente de la Magdalena, y defender el modelo participativo de gestación de acciones que identifica la Asamblea de la Semana Cultural supone año tras año un desgaste frente a las instituciones. Pero la convicción es fuerte y la motivación es alta y el resultado siempre es satisfactorio y el ímpetu por la continuidad es imparable. Es hora de izar la bandera y navegar rumbo a la utopía, de escribir mensajes en los muros y recordar a nuestras vecinas y vecinos que sean realistas y que pidan lo imposible. Arranca este viernes la Semana Cultural con la lectura del pregón, con niños y niñas del barrio de la Magdalena, pues representando un poco lo que es esta sociedad multicultural y igualitaria o que estamos intentando crear en, por lo menos en nuestras calles, en este barrio, en este pequeño rincón. Y después será la carrera de pollos y, bueno, antes la carrera de pollos y el baile de cabezudos para niños y niñas, serán los más chiquitines, los que comiencen con sus risas a llenar nuestras calles de sueños. Después dará inicio el 14 o el 14º cross de Nocturno de la Magdalena y pues habrá también una verbena y un concierto en el Arrebato. El sábado 16, la segunda edición y una menos FEDS, Mujeres en Pie de Música, a partir de las 8 en San Agustín, con mujeres dando el do de pecho, Tremenda Jauría, Cumbia Cepán y DJs Soro y Trap, Sound Sanity System y son las sobremesas Exifes. Desde las 3 en el Arrebato, en fin, iremos diciendo lo que vaya viendo por días, porque ya sabéis que estas fiestas están llenas de pasacalles, vermús, comidas, conciertos, actividades infantiles, mercadillos, eventos deportivos, microteatros, y, en fin. Como no, la clásica hoguera de San Juan, el sábado 23 de junio. Que hay un montón de cosas para hacer, la mayoría en la calle. Y bueno, pues a todos y a todas os esperamos en nuestras calles y en nuestros actos festivos. Bienvenidos un año más a las fiestas de la Magdalena. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y esto que escucháis con voz de, como de Desigual Talento, es un antiguo miembro de Radio Topo. Y está cantando sobre la Expo. Ahora es una persona mucho más conocida. Bueno, y con un poco de cachondeillo, que nunca está mal, vamos con lo que fue la Expo de Zaragoza. Pues hoy se cumplen exactamente 10 años de la inauguración de lo que iba a ser, lo que pondría a Zaragoza en el mapa, el superproyecto de la ciudad, en no sé cuantísimas cosas. Y bueno, pues como dicen hoy en la editorial de Arainfo, en una de las editoriales, las Expos, como las Olimpiadas, campeonatos del mundo, aprovechando que ahora tenemos hoy empezando el campeonato de fútbol, y afines generan lo que se llama urbanismo de emergencia. Como todo es por el bien común, ese es el discurso que se vende, el cuestionamiento de estos eventos ni tan siquiera se plantea, se genera una idea de adhesión inquebrantable, y bueno, pues el que hace la más mínima crítica pues va al baúl de los locos, poco menos. Y son los macroeventos, un mismo guión con resultados similares, mucho cemento, grandes obras y mucho dinero público que se transfiere a la iniciativa privada. Un fiestón efímero, un aluvión de noticias que se acaban con la clausura. Y bueno, pues a 10 años de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, los mitos que traería sobre el desarrollo que a la ciudad pues se han desmontado. Como mucho queda algo de nostalgia de los días del Sarao y un silencio incómodo sobre el destino definitivo de buena parte del recinto. Su símbolo más claro, el skyline de los llamados edificios emblemáticos, que una década después siguen cerrados y sin un uso claro. Justo es decir, bueno, pues trajo sus cosas positivas, pero la gran paradoja es que ninguna perteneció a la Expo en sí. Por ejemplo, que se ampliara el aeropuerto o que se hiciera un nuevo puente, pues no estaban en la Expo, precisamente, sino que fueron obras que tenían que ver con la infraestructura de la ciudad y que simplemente se aceleraron porque ya estaban previstas. Al fin y al cabo, el discurso de sostenibilidad, por si alguno no se acuerda de lo que iba a la Expo, iba de agua y desarrollo sostenible, terminó siendo una oda al hormigón. Y la Expo se fue, se quedó la deuda y solo el ayuntamiento tiene créditos pendientes hasta 2040 y el parque institucional sigue generando gasto. Sus adalides, ya quien se acuerda de Roque Gistau, que fue el presidente de lo de la Expo y todas estas cosas, ya están a otros temas y la celebración institucional parece ser que va a ser de perfil bajo. Los que pagamos la fiesta, que fuimos la ciudadanía, seguiremos haciéndolo unas cuantas décadas más. Vea que lo dejo para hoy y me busco. Bueno, otro impresionante cantante en el Festival de Expovisión. Esto es ni más ni menos que del año 2007. Y vamos, hay gente que lo tiene sentido ridículo, desde luego. Y es que la Exposición Internacional de 2008 giró oficialmente en torno al agua y logró que Zaragoza girara la vista a un río que solo miraba cuando rugían las crecidas, como dice Eduardo Bayona en un excelente artículo para el Salto Yarainfo. Sin embargo, como ocurre con cualquier evento de esa magnitud en el área mediterránea, y una década después, su legado visible no es de agua sino de cemento, el que sirvió para cerrar la Z40, el azuz que empantana el Ebro, el que generó una deuda millonaria en las arcas municipales y autonómicas, o el que causa perplejidad cuando se ve con la forma de costosos edificios que no se usan, como el pabellón puente o la Torre del Agua, o el que conforma los enormes espacios sin uso de Ranillas. ¿Cuánto costó la Expo? Redondeando, unos 1.200 millones de euros, 700 para construir el complejo del Meandro de Ranillas, pagados en un 70% por Madrid, con el resto a medias con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, y otros 500 para el llamado Plan de Acompañamiento, que incluyó obras como la recuperación de las riberas del Ebro y el Gállego, el acondicionamiento de la baqueta del Canal Imperial y la construcción del puente del tercer milenio, o de la pasarela del voluntariado. El hecho de que las facturas de aquellos años estén pagadas no significa que no quede nada por saldar. La deuda municipal se duplicó entre 2005 y 2008, cuando pasó de 341 a 690 millones de euros. De los 303 millones en créditos contratados, en ese periodo, en algunos casos con intereses del casi 5% a 30 años, si para devolverlo prestado más préstamo y medio quedan más de 200 por devolver. El impacto fue similar en las cuentas autonómicas, en las que la deuda creció unos 364 millones al pasar de 1.517. El 2008, con un aumento de 352 millones de euros, marcó el inicio de un desmesurado crecimiento que a finales del año pasado marcaba ahora una cuota de 7.959, en la que la cuota de la Expo no supone ni siquiera el 4,5%. El Estado, por su parte, tardó apenas 2 años en desentenderse de la Expo. Endosó sus edificios, salvo el pabellón de España, que sigue sin uso, al Gobierno de Aragón en un acuerdo de compensación. Y hoy en Ranillas, pues bueno, ¿qué ha quedado? Pues está la Ciudad de la Justicia, la sede de la Consejería de Educación y de varias entidades públicas. También hay alguna empresa privada, pero el parque empresarial que iba a ser, pues más bien nada, más bien es un parque institucional. Sin embargo, la ocupación del complejo es escasa y muy costosa para las arcas públicas. La prueba es que no había un plan B para la Expo ni un plan A para la posexpo. Nadie los tenía y esa ausencia alcanza magnitudes de pozo sin fondo. De hecho, un informe de la Cámara de Cuentas advierte que la empresa pública que gestiona el complejo, Zaragoza Expo Empresarial, que es propiedad del Gobierno de Aragón básicamente, está al borde de la insolvencia. Todo esto tras un primer rescate de más de 100 millones de euros y aún así tiene pérdidas de otros 104 millones de euros, principalmente porque no logra alquilar ni vender casi la mitad del edificio que hay en esos edificios. Hay libres 80.000 metros de 178.000, que poco a poco se van deteriorando y devaluando. Concretamente, cada vez valen menos y el accionista mayoritario, paradójicamente, es el principal cliente al generar el 90% de los ingresos. Vamos, que la Diputación General de Aragón se está alquilando los edificios a sí misma y, claro, el mantenimiento tiene que pagarlo, porque también, evidentemente, hay luz, agua y hay problemas, cómo no. Y bueno, de los llamados edificios emblemáticos, pues se quedaron como emblemas porque no han valido para nada. Decir que, bueno, pues el pabellón puente diseñado por Zaha Hadid iba a ser un centro de exposiciones. Hoy anuncian, por eso de que empieza la Expo, o sea, del aniversario de la Expo, que van a hacer otra inversión millonaria, a ver si sirve para algo, la Torre del Agua, que es un rascacielos hueco. Y bueno, pues de momento, para lo único que se ha usado es para alquilar, para grabar un spot. El telesilla que cruzaba el Ebro cuesta más desmontarlo que lo que costó hacerlo, con lo cual ahí sigue, y confiando que no lo tire el cierzo. Y bueno, pues de momento, lo más cachondo, los barquitos que surcaban el Ebro, que aquello quedó en nada porque a veces surcaban el Ebro y a veces no, porque se encallaban en el fondo. Y sobre qué pasó con los ríos, pues que es más grave. Pues la urbanización del Meandro de Ranillas sí que mejoró la defensa de Zaragoza ante las crecidas del Ebro, pero de lo que no se habla tanto es que estrechó el cauce natural, lo cual perjudica a los pueblos situados aguas arriba al de reducir su capacidad de desagüe, lo que provoca un efecto embudo que aumenta el empantanamiento de las tierras de la Ribera Alta, como ha sucedido en las últimas avenidas. Decir que, bueno, pues la contrapartida positiva es que se mejoraron las riberas del Ebro y el Gállego, que son paseos ciudadanos, lo cual es de agradecer, como los lados del Canal Imperial. Pero, claro, de momento sí, hubo otras obras, hubo un azud, el azud de Lorenzo Pardo o el azud del Ebro, que, bueno, que básicamente no sirve para nada, que se ubicó poco antes de la desembocadura del Gállego una pared de poco más de 2,5 metros de altura que iba a tener una central hidroeléctrica de la que nunca más se supo y que embalsa 8 kilómetros de un río cuyo caudal ha oscilado en la última década entre 30.000 litros y más de 2,6 millones de litros en la crecida de 2015. Y servía para navegar el Ebro, de momento no ha servido para nada. Se fundieron 500.000 euros, aparte de lo que costó el azud, que fue 2,5 millones, para condicionar el río, para que pudieran navegar los barquitos que se encallaban. Y bueno, pues el legado de la Expo, como dijo, y no decimos nosotros, lo dijo el presidente del agua, el legado inmaterial, el relacionado con el conocimiento y la gestión del agua, se quedó en un cajón. Bueno, pues con un poco de humor con canciones, pero eso. A 10 años de la Expo, pues a los que las criticaban nos tenían poco menos que por locos de la vida. Y bueno, cuando las críticas han estado demostradamente fundadas, pues mejor hacer una celebración de perfil bajo. Hubo una Expo, nos fundimos un montón de dinero, se quedó la deuda, se quedó el cemento y lo más cachondo es que seguimos a fecha de hoy gastando y no poco dinero en el recinto. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos allá con las noticias. Comenzamos con la cadena humana que recordaba al gobierno de Aragón la lucha contra el ICA Sigue Viva. Y cerca de 200 personas se concentraron a las 12 en la plaza de San Pedro Nolasco para participar en esta convocatoria de la Red de Agua Pública de Aragón en forma de cadena humana que unió las consejerías de Medio Ambiente y Hacienda en defensa de la gestión pública y rigurosa del agua, por la suspensión del impuesto de contaminación sobre las aguas, que es un impuesto, digamos, sacado de la chistera y que para nada, ni siquiera tiene nada que ver para depurar con la calidad del agua, que es el más costoso de todo el país y que se asienta en un falso impuesto ecológico. Este canon de saneamiento, que, bueno, pues es una manera más de recaudar dinero de los ciudadanos y ciudadanas. Y en Sevilla hubo una gran manifestación, las calles se llenaron reclamando igualdad de derechos y la defensa de la sanidad como pilar de un Estado social. Tras la huelga feminista, la marcha de las pensiones y las manis en marco de la huelga del profesorado interino, que por cierto todavía continúa en la capital andaluza, la defensa de la sanidad pública ha sido en esta ocasión el motivo que hizo confluir a miles de personas procedentes de todos los rincones de Andalucía en una marcha que copó el centro de la ciudad hispalense. Sin datos oficiales, la policía local indicaba que había sido una gran manifestación y con una tranquilidad bastante impresionante. Eso sí, no se dejó de dejar claro el malestar total que hay en la ciudadanía en cuanto al funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía, una de las mejores sanidades públicas del Estado español en su tiempo. Era un ejemplo a seguir por sanidades públicas del resto del mundo, incluso, fuera, vamos, el ejemplo que se tomaba, por ejemplo, en Canadá como ejemplo para una sanidad universal, ejemplar, no sexista, etcétera, etcétera, era la sanidad andaluza. Y a esta situación hemos llegado, pues con una sanidad, pues como prácticamente en el resto del país, con muchísima precariedad, muchísimas listas de espera y una situación, pues, casi tercermundista en algunos aspectos, teniendo en cuenta que los ciudadanos y las ciudadanas seguimos pagando nuestros impuestos. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja. Y hoy estáis escuchando de fondo a Ana Tijoux y luego escucharéis a otra mujer que nos dejó recientemente, María Dolores Pradera. Y el movimiento feminista de Huelva exige credibilidad y respeto para las temporeras marroquíes que sufren abusos y acoso en la campaña agrícola, sobre todo del fresón, pero en fin, en los invernaderos en general. Las organizaciones de mujeres exigen que se eliminen las condiciones, de las condiciones para la contratación, el origen y otros criterios como sexo, edad o condición familiar. Reclaman una investigación de oficio de las condiciones de trabajo y de alojamiento y manutención de estas trabajadoras. Y han difundido un comunicado consensuado en una reunión celebrada el pasado 7 de junio. Exigen a todas las empresas del campo de Huelva que manifiesten y exijan a sus empleados y empleadas tolerancia cero contra cualquier tipo de abuso hacia las mujeres. A punto de cumplirse un mes desde la difusión por la Mar de Onuba de un artículo publicado por las periodistas Pascal Müller y Estefania Prandi, ha desatado una auténtica tormenta informativa y judicial sobre la situación de las temporeras marroquíes contratadas en origen, y el movimiento feminista de Huelva ha remitido este martes un comunicado a los medios de comunicación en el que exige una actuación eficaz de la justicia y una investigación detallada de cada una de las mujeres que ha denunciado estos casos, así como la investigación de las condiciones de trabajo, etcétera, que comentábamos antes. Las organizaciones piden que se ponga en funcionamiento mecanismos de información, formación y acompañamiento de estas mujeres desde su país de origen y durante su estancia en el país de recepción, al menos durante un periodo estipulado por ambas partes. Si ya las mujeres estamos expuestas a los acosos sexuales en los puestos de trabajo, estas mujeres tienen una mayor vulnerabilidad para su condición de inmigrante. Y la mayoría de ellas, además, desconocen nuestro idioma y realizan su trabajo en fincas de difícil acceso. Es decir, que no están hospedadas en una población a la que puedan acceder en un momento dado a poner a una denuncia o a hablar con un sindicato, etcétera, etcétera. El caso es que nosotros siempre creemos a las denuncias de las mujeres y por supuesto que nos merecen toda la credibilidad, todo el respeto y todo el apoyo. Eso lo dicen las organizaciones feministas de Huelva, y lo decimos también aquí desde Radio Topo. En algunos medios de comunicación han llegado a decir que estas mujeres estaban aconsejadas por Diego Cañamero y los de su calaña, refiriéndose al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es el único sindicato que al parecer se molesta en preocuparse por la situación de que viven estas mujeres acercándose a los sitios donde están trabajando e intentando mantener un contacto con ellas. Todo esto además dificultado tanto por los dueños de las explotaciones agrícolas como por incluso las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil, que en muchas ocasiones les impide el acceso a estas plantaciones, pues para que estas mujeres y también los jornaleros y jornaleras en general, pues tengan un mínimo de información sobre su situación, sus derechos, etcétera. En solidaridad con ellas, ayer miércoles 13 hubo una concentración en Zaragoza y también, bueno, va a haber concentraciones a lo largo y ancho de todo el estado y, bueno, pues también destacar que las últimas denuncias que se hacen es que, bueno, pues se siguen produciendo deportaciones que no son deportaciones porque son ilegales, pero bueno, se sigue mandando a mujeres a Marruecos de forma irregular por protestar o por denunciar sus condiciones. De su casa, de su familia. Mujeres fuertes y conscientes, muy a propósito la letra de Ana Tijoux sobre lo que estábamos hablando antes. Y bueno, pues vamos a hablar de un personaje que ha vuelto a saltar a la palestra, Grande Marlaska, del que hacía mucho que no oíamos, y pues flamante ministro de Interior, y con sospechas de torturas a detenidos bajo su custodia. Y es que de todo hay que hablar, porque no vamos a hablar solo de las caras, pues de todo este gobierno tan maravilloso y tan chachipiruli que nos quieren vender, pues bueno, tiene, como todos los gobiernos, más oscuridad que claridad. Y por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, varios de sus propios compañeros en la Audiencia Nacional, y por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la sombra tiene una forma bien definida y concreta. Grande Marlaska no ha investigado suficientemente bien las denuncias de torturas por parte de detenidos que estaban bajo su custodia, ni ha implementado medidas que garanticen que no existan malos tratos a los detenidos. En concreto, vamos a hablar de unos pocos casos concretos. El caso de Igor Portu y Martín Sarasola en 2018, el de Beatriz Echevarría en 2014, Ollana Taun en 2014, Pachi Arratibel en 2015, Xavier Berotegui en 2016. La abogada de estos detenidos, con excepción de Echevarría, que fue la letrada Maya Izco, señala que en los casos mencionados se demostró que el juez no hizo nada por investigar o evitar las torturas o malos tratos durante el tiempo de incomunicación. Pero hay muchos más casos. Se han defendido a defensores de cientos de personas que han denunciado torturas con Grande Marlaska como juez instructor. La última condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España, de hecho, por un caso instruido por Grande Marlaska, fue la de Portu y Sarasola, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también acreditó malos tratos policiales. Sarasola denunció esos malos tratos durante los 5 días que estuvo incomunicado y, bueno, decir que antes ya Estrasburgo había condenado a España por otros 4 casos en los que Grande Marlaska era el juez instructor responsable de los detenidos. El penúltimo fue el caso de Xavier Beortegui, que también fue recogido por Amnistía Internacional. Destacó esta organización y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ni el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde estaba el actual ministro, ni tampoco el juzgado ante el que posteriormente se denunciaron los hechos en Pamplona, llevaron a cabo ninguna investigación efectiva sobre estas alegaciones. Pues esto es lo que hay. Muchas veces se ponen excusas por su labor profesional, por lo majísimo que es y no sé cuantísimas cosas más, por el hecho de que sea gay, como si eso te convirtiera en algo diferente. O sea, y precisamente cuando aquí reivindicamos lo contrario, que la diversidad sexual implica igualdad de derechos. No eres diferente más que en la forma en que llevas a cabo tus prácticas sexuales. Esa es tu única diferencia. Y la verdad es que, bueno, pues nos parece bastante terrible cómo se le está dorando la píldora a este oscuro personaje, como a tantos otros, por otro lado. Sus ojitos, dos estrellas. Y bueno, pues comentar así de Grande Marlaska también que aparte de su relación oscura con la tortura, también pues es uno de los que cuando el agente del Yakovlev no se preocupó de los 30 trozos de militares que se quedaron en Turquía, y que además en los juicios suele mantener una actitud bastante chulesca y bastante déspota. Eso se ha llegado hasta a publicar en la prensa, en los más media de aquí del Estado español, que el tío pues siempre ha tenido una actitud digamos que no era la más adecuada para la alta instancia que representaba, ¿no? Y eso, pues, que además es bastante, bastante chulito. Soy huerfanita, tengo padre ni madre, ni un amigo que me venga a consolar. Solita paso la vida y solita voy y vengo. Y vamos allá con otra noticia relacionada con la represión, y es que la justicia castiga con penas de cárcel a los 6 activistas procesados por ocupar, rehabilitar y repoblar la aldea abandonada de Fraguas, situada en la Sierra Norte de Guadalajara, y les obliga además a costear la demolición y abonar más de 16.000 euros en un concepto de multa. Esta también es una noticia, a mí me ha resultado absolutamente surrealista. Bueno, estas personas acusados de ocupar, rehabilitar y repoblar un pueblo, pero claro, sin autorización, ese es el problema. Y les ha caído un año y medio de prisión y una multa de 2.660 euros por un delito contra la ordenación del territorio. 7 meses de cárcel si no pagan las cuotas diarias de multa. Y luego además, pues estamos así pagar la demolición de los edificios que han restaurado. La sentencia no es firme, afortunadamente, y parece ser que va a ser recurridos. Los argumentos que fueron esgrimidos por la parte de la acusación particular ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha finalmente rebajó la petición de cárcel, porque les pedía una pena de 4 años y 4 meses por rehabilitar un pueblo e intentar vivir allí, buscándose la vida pues de la forma con menos impacto para la naturaleza, etcétera, etcétera. Pues como mucho te podrán parecer pues gente pues que pues un poco flipadita, pero vamos, de ahí a condenarlos a 4 años de cárcel y 16.000 euros de multa y además demoler lo que ellos han construido, es que me parece algo absolutamente, aparte de injusto, como no, pues es que es como de surrealista, como de ciencia ficción. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita. Grande María Dolores Pradera. Detenido el líder de, bueno, uno de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores más conocidos por un delito de odio y de injurias a la corona. Y estamos otra vez con lo mismo. Esta vez se trata, le ha tocado la China a Óscar Reina, cuyo apellido además es muy monárquico. Y es que este hombre ha sido detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil por un presunto de odio y injurias a la colonia por comentarios y publicaciones realizadas a través de las redes sociales desde diciembre del 2016. Así la detención se produce por los comentarios de Reina en Twitter, Instagram o Facebook en los últimos años, en los que aparecen vídeos rompiendo y quemando fotografías de mandatarios europeos y comentarios aludiendo, entre otras cuestiones, a las actuaciones y cuerpos de seguridad del Estado el pasado 1 de octubre en Cataluña. En fin, pues una vez más, un clarísimo ataque contra la libertad de expresión, que además parece, por lo que pone aquí, que tampoco es que sea, pues eso, pues sí, rompiendo fotografías de mandatarios europeos y cuestionando la actuación de las Fuerzas Armadas el 1 de octubre. Pues bueno, no sé, no, tampoco le veo yo. No sé, lo de las injurias a la corona, de dónde se lo habrán sacado, o se tendrá, en fin, opiniones contrarias a la monarquía, como las tenemos muchísima gente. En fin, pues un caso más de claro y claro, clarísimo ataque a la libertad de expresión, que esta vez le ha tocado a Óscar Reina, como nos puede tocar a cualquiera de nosotras y nosotros. No sonriera más hermoso, ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce, no será al andar andar. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. Y vamos allá con ecología. Ecoembes y la política militarista del PP, premios Attila 2018 a la destrucción del medio ambiente. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción otorga sus premios Attila y Caballo de Attila a las conductas más destacadas del año por su contribución a la destrucción del medio ambiente, obteniendo este año el galardón, como os decía, Ecoembes el premio Attila y María Dolores de Cospedal y su política militarista, premio Caballo de Attila, María Dolores de Cospedal, que ya no es ministra de Defensa, ahora es la Margarita Robles, ¿no? Le ha tocado, sí, señora, en el parchís ministra de Defensa. Bueno, pues el caso es que se llaman premios Attila porque por donde pasa no crece ni la hierba. Y bueno, Ecoembes, que es una empresa de reciclaje y gestión de residuos, ha sido premiada por su gestión y su actitud monopolística, falseando datos de los reciclajes de envases, financiando con dinero de los consumidores costosas campañas de publicidad de lavado de imagen, camuflarse ante la sociedad como si fuera una ONG ambiental, y etcétera, etcétera. La compañía ampara un sistema que dilapida los recursos naturales y obtiene unos materiales reciclados de ínfima calidad que impide la consecución de una economía circular, etcétera. Y el caballo de Atila, pues poco hay que decir, de María Dolores de Cospedal, el Ministerio de Defensa y sus políticas militaristas, las desproporcionadas cifras de gasto militar, 237 veces más que el gasto de fomento de empleo, como un ejemplo. Y bueno, pues también la falta de transparencia que hay siempre en los gastos militares, en los gastos ocultos que tienen que ver con la inteligencia militar, como si esos dos términos fueran compatibles, etcétera, etcétera. Por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción de amor es canción. Y vamos ahora con la movilización que hubo a favor del cierre de la central nuclear de Cofrentes, la plataforma Tanken Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas, diferentes organizaciones sociales, sindicales, etcétera, organizó una concentración el sábado 9 de junio por la tarde en el antiguo cauce del río, junto al puente de la Peineta, y en esta concentración se agruparon a varios cientos de personas que reclamaron el cierre de la central y del resto de centrales nucleares, por supuesto, y apostando por las energías renovables. Los portavoces de la plataforma han declarado que estamos en el momento histórico crucial en el que debemos decidir cuál va a ser el modelo energético, ya no del Estado español, sino de Europa y del mundo, y que queremos que papel juegue la energía nuclear. En los próximos 3 o 4 años vencen la mayoría de las actuales licencias de las centrales nucleares españolas y también pues de muchas de otros sitios, de otros países en Europa, sobre todo Francia, que tiene un amplísimo parque nuclear comparado con el Estado español. Tiene muchísimas más centrales. Yo creo que es el país de Europa que más centrales tiene. No estoy muy segura, pero vamos, tiene un montón. Y bueno, pues se debería apostar por un sistema basado en el ahorro de energía, en energías limpias y renovables, y también pues en un modo de vida en el que el gasto de energía sea el mínimo posible. Pero claro, esto pues es bastante, bastante imposible. Alemania, Bélgica, Suiza o Taiwán han decidido ir por ese modelo. Veremos a ver cómo gestionan ese tipo de modelo energético. Y veremos a ver si el Estado español hace algo similar o por lo menos intenta el hecho de cerrar alguna de estas centrales nucleares que están ya no obsoletas, sino lo siguiente. Que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana y apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocadis la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar la habanera repito: La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más alero. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver nuevo menos desodorante la tele. 0% de DAF, 0% sales de aluminio, 0% alcohol. Todo el día. Y aquí con el caballo viejo y la voz de María de los Pradera vamos a hablar de solidaridad internacional y de los barcos de la Flotilla de la Libertad que zarparon hace semanas de los puertos escandinavos para intentar romper una vez más el bloqueo de Gaza tras su paso por los países escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca, luego de los europeos Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia. Han tenido que llegar a Gijón entre hoy y el día 16 y los barcos se llaman Alabda, El Retorno y Fridón, Libertad. Fondearán en este puerto. A bordo de estos barcos ya sabéis que hay activistas de varios continentes y bueno, pues también hay gente del Estado español. Y bueno, pues también hay incluso gente de origen israelí, pero que como no es solidaria con la situación del pueblo palestino. En fin, esperemos que esta vez todo salga bien y que se logre romper el bloqueo, teniendo en cuenta sobre todo la situación que está sufriendo la población de Gaza, en la que ha llegado a decir el ministro, espera que voy a leer bien, el ministro de algo, que disparen a la gente que lanza bengalas y ¿cómo se llama esto? Cometas, que disparen hacia la gente que lanza cometas por encima del muro, pues digamos que pues como para símbolo de la lucha del pueblo palestino contra el muro. En fin, estamos hablando de que llevan ya un montón de muertos. El otro día murieron 4 más y 618 personas resultaron heridas después de la represión sobre los soldados. Murió un camarógrafo, un joven de 24 años entre otros, y bueno, en fin. El ministro de Sanidad palestino denuncia que los soldados israelíes disparan bombas de gas, además contra las ambulancias y los vehículos particulares que asisten a las personas. Israel ha matado ya a más de 3.000 niños palestinos desde el año 2000. Como os decía, lo de Israel tiene que ver ya más con un genocidio que con otra cosa. Estamos hablando de eso de 3.000 criaturas desde el año 2000, 3.000 criaturas en 18 años, y las cifras siguen subiendo, aparte de adultos, que mujeres y hombres que ha asesinado. Y si una llegó a la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Falseta y no le obedece al freno. Y en Honduras, que muchas veces os hablamos de este pequeño y pobre país centroamericano, la madrugada del 6 de junio fue detenido Malvin Norales, que es un defensor del territorio ancestral, madre mía, de la comunidad garífuna de Puerto Castilla y miembro de la Coordinación de Organizaciones Fraternales Negras Hondureñas. Y gracias a la rápida movilización, denuncias y la presión de la gente y de las ONGs, defensoras de los derechos humanos, fue liberado esa misma noche ante el miedo de que fuera desaparecido, como lo están siendo otras personas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, con la defensa del territorio y con la defensa de los derechos humanos. Esta vez se trata de el control de unas tierras en la que quieren hacer una procesadora de harina de pescado, una multinacional, y es una tierra que pertenece al pueblo garífuna, que aquí mi compañero os comentará que son los garífunas. Bueno, pues los garífunas son, a propósito de lo que comenta Cofrade, que es una Cofrane, perdón, que es la organización que los agrupa, aparte de las minorías indígenas, son un pueblo caribe, de negros caribes, que fueron negros que se autoliberaron, pues bueno, que quedaron libertos en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y que viven básicamente en la costa caribe que va desde Guatemala y Belice hasta Nicaragua. Tienen lengua y cultura propia, una lengua directamente emparentada con el Wolof senegalés, y también son una comunidad de pobres entre los pobres y que sufren una discriminación racial impresionante, pese a que son, en el caso hondureño, los negros son más del 10% de la población. Hasta hace 4 años, por ejemplo, nunca había habido ningún diputado negro, y incluso no ha habido pues concejales, alcaldes, o sea, prácticamente son pues la gente más fastidiada entre los fastidiados, también con una, ya no solo con una pobreza extrema, sino también con discriminación racial. Son víctimas también de las bandas de narcos y además, pues bueno, tienen una de las prevalencias de SIDA más altas del mundo. Que la canta María, al querer un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Y el 7 de junio, miembros de la milicia fascista drusina destruyeron un campamento gitano en un parque de Kiev. Es una milicia formada por veteranos nazis del batallón Azov que ejerce labores para policiales al amparo del gobierno de Kiev. La milicia emitió un ultimátum en su perfil de Facebook para que los gitanos abandonaran el campamento en 24 horas, un campamento en un parque, como pasa en muchos sitios del mundo, y serían expulsados a la fuerza. Horas más tarde, 2 docenas de fascistas fueron al campamento y destruyeron y acosaron a las pocas mujeres gitanas que quedaban. Esto fue retransmitido en directo en su página de Facebook, y los matones además posan con la policía pues dando gritos de gloria a no sé qué, y bueno, y pues ahí confraternizando con las fuerzas, gloria a la nación y muerte a los enemigos. Esto, o sea, lo grabaron en directo y lo pusieron en Facebook con toda tranquilidad del mundo, tanto unos como otros, porque parece ser que, bueno, pues que están más que bien vistos por una parte por la fuerza de seguridad, y por otra parte pues por una buena cantidad de gente que los apoya en su cruzada, pues esta vez le ha dado por los gitanos. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. En las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Y mientras mi compañera se queda bailando por el estudio, nos despedimos el acratador, como de costumbre, con un pletórico: salud y anarquía.